Pero el otro tipo de decir es que el detergente comercial, nosotros tenemos que la creatividad aplicar la relación, pero eso en el fondo es como un truco tecnológico. Yo ponía simplemente una de agua, y algunos de ustedes, no ustedes, pero como los grupos anteriores de estos años, partíamos solamente de lo que era el agua, pero era más largo el proceso. Entonces, cuando yo tengo las almas exactamente lo mismo, se recuerda en la película de lo mismo, y se va formando una propia capa, ¿no es cierto? Tenemos carga negativa, después me dio sobre carga positiva, después me dio sobre una carga negativa, más sobre. Eso también hace que, en el fondo, eso también es que, y por esa razón, se empiezan a juntar de otra manera. Entonces, al en el fondo, lo que está pasando dentro del sistema es que está cayendo lo positivo para allá o de allá para allá. En los champús totales, digamos, los champús finales, tenemos generalmente fases de estilo, las fases de estilo, que son hexágonos ordenados por los arcángeles, cilindros ordenados por la hexágona. Es importante entender esto porque permite muchas veces agregar partidas de estilo, si no tuviéramos claro esto, no lo podríamos hacer. En el caso de la modulación crema, ¿no es cierto? Vamos a utilizar sentir solos. Lo que hay que poner es ir a ver la crianza que la ley. No. Ah, bueno, porque hay una, pregunta que conversamos. Hay una tendencia internacional a disminuir el uso de la ley, ¿no? Porque se necesitan hacer muchas políticas abiertas respecto a la sensibilización, o sea, hay esto más grave. Pero, digamos, lo que nos queda es el de un tremendo punto, una realidad que no es nada respecto al porcentaje, que vamos muy bajo. Y los parámetros son muy seguros. Pero, basado en esa alerta, ¿no sabes que un montón de páginas web de las cuales se habla de los cosméticos, de los malos hombres, etc.? Entonces, muchas personas que hablan con esas alertas tienen la sensibilización o la alerta para ellos. Y hay una cosa que tiene que ver con psicología del sueño, que en general, digamos, en especial las mujeres, tienen la tendencia de clase alta o relativamente acomodada, o que quieren ser de clase acomodada, a, digamos, a decir que es una alerta. Entonces es como, como a mí todo me hace mal, yo solo puedo hacer una alerta, yo reacciono con todo, es como, suena bien, parece. Entonces, a mí, o sea, en principio no suena nada, yo no tengo que tener la alerta, pues no puedo causar nada. Entonces, basados en eso, las grandes compañías promocionan lo que uno puede y lo que lo hacen con la gente. Y se me fuera en el fin, como uno de los pero desde un punto de vista técnico, bueno, después de que me fue en el de la historia, no lo creo. De hecho, creo que no son, o sea, como me decía la palabra, que cuando uno está en su actitud, la actitud, o sea, aquí en el clínico, en general, ¿no? Yo casi me tengo a ver para ver. Y estamos pensando que una persona habitualmente usa al día 4 o 5 productos con papel. Pues si fueran tan malos como dicen, tendríamos toda la versión de la alerta. A lo otro, que a lo mejor puede ser que en otros países puedan tener más pruebas, porque en el mundo se hace función con ciertas cosas. Ya, otro aspecto importante es la diversidad, la casi no significa felicidad. Ahora, como el El pantalón es así, como que viene y va, viene y va. Son Hacer la separación y determinar de a dónde viene la carga voy a tener como CPM, ¿no es cierto? La parte activa. Por tanto, determinarlo es súper complicado. Bueno, el punto únicamente ustedes lo sabrán que es por en el caso de los transportes más altos. Aquí esto es muy, muy, muy, muy importante. Por ejemplo, esto es obligatorio. Por la cantidad de agua que tiene presente. Ahora, ¿cuál es el punto de un proceso con reservantes presentes? ¿Qué es lo que hay que hacer con el reservante presente? Neutralizar. Entonces, si uno va a centrar, porque de pronto los alumnos de estos van a escuchar que todavía no saben, y siembra, pero no neutralizan. Entonces, no crece nada. ¿Qué va a decir si está el presente etcétera? O sea, hay distintas formas de neutralizar los antisépticos, de capturarlos, de complejarlos. Eso va a ser el control de los productos cosméticos, se debe complejar, neutralizar los antisépticos, lo cual no vamos a tener crecimiento. Los controles que lo que se hace son los controles farmacopea, y el más común es el recuento total. Ustedes saben que en el caso de los productos de adultos son 1000, en el caso de los infantiles son 500. Si tenemos crecimiento, vamos a tener que también, aparte de lo que ver el recuento, vamos a tener que ver si están presentes pseudomonas. ¿Qué manera? Estas pero ojo bien. Especialmente hay que cuidar con la pseudomona, porque el agua, si no está bien preparada en el laboratorio, puede estar contaminada. Entonces, el agua también se va a ustedes saben, en la solitaria supongo que cuando uno hace preparar agua en la mano, hay que sanitizar las resinas de intercambio, por ejemplo. La resina de intercambio de agua tiene que estar utilizada. Tiene, ¿no es cierto?, que hacer la parte de los controles químicos, controles de los controles. Entonces, dentro de la producción industrial en general, el agua yo diría que es uno de los puntos más importantes. Si el agua está mala, produce mal. Ya, ahí veamos un producto, un shampoo. Ahí ustedes saben que está. ¿Cuánto tiene? O sea, cuantifiquen por favor ahí lo vamos. Es muy difícil. Entonces, acá tenemos un shampoo de España. Esto significa, en el fondo, cuando se define la de España, se refiere a cuando uno usa un shampoo que contiene. El pelo se empieza a sobrecargar de sustancias y lo siento, empieza a perder el aspecto brillante que normalmente queda cuando se lava con el pelo. Los amores de la vida, grandes son ¿Cuál es la función de la sierra que sirve? En este caso es una inducción aniónica y su función es acondicionar el aire. Entonces tenemos agua, alcohol cetílico, grupo de limón, grupo de alcohol, y acá empieza la fase de los acetilos. Y hay alcohol, tiene obviamente es un producto iónico, pero si también pasaba, como ustedes saben, que el teatro cetílico, y aquí empieza ya los nitratos, el tracto de la flor, de los ajustes, la maquinaria, ¿no es cierto? Ahí está más fuerte porque es maquinaria, y todo el otro va a extracto de la flor de la comunidad cultiva maquinaria, de la semilla de maravilla, la flor tiene que ser una maravilla, así es para mí. Las cartas tienen vitamina E, otras alguna vitamina, se las ponen muy allá a veces. Entonces, si ustedes quieren eso ahora, no va a ser difícil que reconozcan los acondicionados. ¿Para qué? Lo mismo. Si tienes el nuevo, aparece aquí está más escrito. Está el ámbito de los clínicos y aquí la mina. Sirve de espacio de los años. Acá en general, digamos, tenemos básicamente en base a silicona en el espectroconexión. Dimeticona, alcohol de circo, canadense, batetero. Este es el parafeno 3. Ay, el tetraviso no es el que ustedes pueden ver son los mismos. Exactamente. Es lo mismo. Porque va así, si tú le des tres para que pones tu producto de agua, ¿qué haces? Pero bueno, obviamente si ve eso y tiene el previsor por lo bajo, claro, se pone en un lugar alto. Ah, ¿no? Por el baño y la ducha. ¿Qué le ducha? ¿Cómo le va a de libros? Aquí, muy obviamente, ¿sabes qué es lo que quiero hacer? Esto es lo mismo. Exactamente lo mismo. Acá lo que sí es tocable es que tenemos que tener una espuma. Nada, el de ducha que no da espuma o la espuma de baño que no da espuma, ¿sí? Tiene más vibración que no con mucosa, porque ustedes que se usa la vida en todo el cuerpo, normalmente no va a caer con todo, pero te cae. Si lo siento, se sumerge en un baño de espuma, en la primera casi que puede ser así. Tiene que tener un poder de limpieza razonable, que si le saca toda la grasa, que no va a ser así. Y tiene que tener un perfume fresco, es muy importante. En el caso de los productos de baño, el perfume es fundamental. Porque uno, ¿cómo quiere salir del baño? Renovado, feliz, entonces el perfume tiene que ser atractivo, tiene que ser fresco, algo que se va a beber un baño de color, no sé, a rosa o a algo así. Uno quiere algo que tenga un olor más liviano, más fresco, no tan verde que llaman acá, la parte de la. O notas ozónicas. Las notas ozónicas son las que uno recuerda en el mar. Por ejemplo, notas ozónicas las tiene, si ustedes lo piensan, pues como un pepino. El pepino tiene una nota ozónica. Dentro de la perfumería, el perfume es como el hospital de usted en el lugar de la gente, tiene notas ozónicas. Se encuentra en el perfume verde. El año pasado quería hacer, pero no alcanzamos por el tema. Quería hacer una propuesta de cada vez muy interesante, nosotros lo vimos con eso, en que se cierra toda la sala y empieza a tirar a dos en toda la sala. Y uno va buscando, te van preguntando, te van haciendo equivocar, ¿no? Hay productos que no recuerdo, por ejemplo, el olor al clavo de olor. Está en muchos perfumes, pero uno no es capaz O sea, desde el punto de vista clínico no le veo la aplicación. sí, lo militarmente. Oye, no sé si yo lo han visto tanto como para la segunda vez. Ya. Hay otro problema también, que es cierto, también llevan de gente que son las paredes sociales. La escuela era de ser pública o de las paredes sociales como para jóvenes. Que ahora en Chile, como son los padres más libres, son las paredes. De tal manera que las ganancias se imprenden. Luego se lleva a la Thank you. Lo que sucede es que la culpa, si es Filis, que la enfermedad que no está, nos puso todo nuestro pie muy feo. Y que se ven estas encías rojas y muy inflamadas. En ese caso, el deseo también son muy antibióticos y llega cuando la superficie de la enfermedad que está en clínica, se llega al ataque total de las fuerzas vitales. Entonces, no solo como dice el farmacéutico, tenemos que aumentar la utilización de esa energía que se está en el cerebro. En términos generales, nosotros buscamos todos los dentistas. No es necesario, o no debería ser necesario usar dentífrico, uno podría cepillar solo el espíritu. Sin embargo, como habitualmente nadie se cepilla cada vez que come algo, es después de que yo coma cualquier cosa de la semana. Entonces, se utilizan las patas dentísticas que en este momento, como función tradicional, tenían que buscar el tratamiento de mover manchas, son limpieza. Pero en la actualidad es en general sustancia de la cavidad bucal y en general con fines de prevención. Esa es la función actual. Yo diría que la función de refrescar y limpiar queda para las partes infantiles. En ese caso, no conviene producir sustancias activas. Por ejemplo, enseñar el hábito de cepillado y además, bueno, refrescar el aire porque son muy útiles y van a ser de mal. Antiguamente existían las partes en polvo, que eran simplemente metidas en sustancias abrasivas. Y se aplicaba como polvo sobre el cepillo. Cuando se está en el tránsito de la fase como tres, cada vez que uno se puede acumular de pasta de polvo de cepillo. Creo que la cosa por ahí, que se nos termina de eso. Pero en la actualidad, las dos formas de presentación habitual son pastas y gel de cepillo. Ahora, la base sigue siendo la sustancia de cepillo. Que debe tener una dureza similar al diente, que en la escala de humor 5,5. Si ustedes colocan sustancias abrasivas de dureza mayor, van a originar, ¿cierto?, una raya en el diente o un mayor daño. Por lo tanto, tiene que ser una sustancia que tenga hasta 5,5 de dureza. Esas sustancias, las más comúnmente usadas, son el carbonato de calcio, el bicarbonato y el fosfato de calcio. Lejos, si vos estás con más grande, si ustedes toman carbonato de calcio, puede que un cepillo, que se lo pasa, se va a causar el efecto de limpieza igual, en el objetivo de tener los polvos. El polvo de limpieza será carbonato y bicarbonato. Entonces, este es básicamente el paso para la abrasión. ¿Cómo esto ha sido ahora que tiene una pasta? Acá no era, pero tiene que ir un viscosante o aglutinante y un rectal. Eso va a dar la viscosidad del producto y va a dar la adherencia de pan. Estos viscosantes, que son los más usados, tienen que ser grado dentífrico, o sea que ustedes, si se lo tragan, no les pasa nada. Grado dental, que se puede ingerir. Entonces, por ejemplo, en general se usa el carbón, se alquila y no pasa nada. Y son los mismos glucosantes que usan en alimentos. No lo calculáis que nada más. Lo mismo, la glicemia y el sorbitol. Además, son dulces. Entonces, también le van a dar un dulce a la pasta. Las pastas dentísticas tienen flujo plástico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes colocan en el cepillo el cilindro, ustedes no quieren que se derrame, quieren que quede la forma. Pero al aplicar la fuerza, ¿se acuerdan que esto es una espera? Cuando una pieza fluye, al aplicar la fuerza sobre el ambiente, el flujo va a fluir. Ustedes se van a poner aquí. Entonces, el flujo de las pastas es plástico. Pastas, es plástico. Flujo plástico. ¿Cómo has empezado el dolor de muñeca? En el caso de cremas, pastas y geles, no se puede colocar más que 0,15 o todos los científicos están dentro de la categoría de medicamentos, son los que sepan. En el caso de los jugadores de Bucay, también hay que tener el club, el máximo son los que se encuentran de pena. ¿El club se acuerda con sedentía? ¿Con sedentía? ¿Con el club del club? Entonces, sensibilizarles, y dar lo que tienen que hacer es rápido. Acepte el medio lo siento. Y en otros, que es lo último que está ahora en que el producto es escrito en el libro, lo que hace el producto es tapar para ello. Lo sé. Pero eso lo siento. Entonces, cuando la palabra es la persona que está con un libro, puede colocarse en la categoría de artista, se va colocando con el dedo la polia que lo sensible y les evita el dolor. Hasta que la. En el caso de lo que tiene que ver con la sensibilización del nervio, el grupo de estroncio, que es compuesto del tipo del centro. Mirando de potasio, y en el caso de estos, es la proactina. Y sientes como prevención de cáncer. El prostata de la mano tiene menopausa progresiva. ¿Tiene menopausa progresiva como la No. Thank you.